Estás en la FM Tiempo 98.5. Te tienes que calmar y baby respira. Y te dijeron que me tiran, ma, y eso es mentira. Son tus amigas, ma, porque les caigo mal. Si yo no escondo nada, ¿cuál es tu intensidad? Que estás equivocada, ya verás. El que no la sabes, te doy el fin de semana, sé celular sin clave. Baby, ya tú sabes, ya tú sabes. Te doy el fin de semana el celular sin clave. Baby, revísalo. Toma tu tiempo, analízalo. Como el FBI, así es, dale, investigalo. Que no va a encontrar nada, estamos normal. Busco que busca, no hay nada. Si no confías en mí, yo lo siento por ti. Eres tú la que comete el error. Tú no confías en mí, no voy a seguir. Tus celos pueden más que el amor. El que no la debe, no la teme. Revísame si tú quieres. El que no la debe, no la teme. Revísame si tú quieres. Baby, ya tú sabes, ya tú sabes. Te doy el fin de semana, el celular sin clave. Baby, ya tú sabes, ay, ya tú sabes. Te doy el fin de semana, el celular sin clave. Ya tú sabes. Ya. Yeah. Ey. Yo, loco, yo te voy a decir una cosa. Esta gente de que uy, que hay, pero. Dile ahí, dile ahí. Yo creo que ella sabe. No toasting, you know? Eso es algo así, pero ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes. Te doy el fin de semana, el celular sin clave. Baby, ya tú sabes, ya tú sabes. Te doy el fin de semana, el celular sin clave. Todos tenemos una radio. Tú tienes la tuya. FM Tiempo 98.5. Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. Piensas que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Charlie García, argentino. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco. Cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. dices de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Lo que vos pedís no paran de sonar. FM Tiempo. Somos su radio. Fantasía. Noche perfecta en la playa prohibida. Como los niños jugando a las escondidas. Fuimos perdiendo la ropa de camino hacia la orilla. Todo esto que pasó, mi vida, fue una fantasía. Se pone lindo con Lola. Fue en el verano, fue su cintura y algún trago de más. ¿Cómo olvidarme de su figura? Unidos frente al mar. Bailaba, una risa, una mirada, hubo poco que hacer. Fantasía, noche perfecta en la playa prohibida, como dos niños jugando a las escondidas. Fuimos perdiendo la ropa de camino hacia la orilla. Todo esto que pasó, mi vida, fue una fantasía. Noche perfecta en la playa prohibida, como dos niños jugando a las escondidas. Fuimos perdiendo la ropa de camino hacia la orilla. Todo esto que pasó, mi vida, fue una fantasía. Y se pone lindo con Lola. La FM Tiempo 98.5. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos, y sin saber es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un par.